Mi nombre es Cristóbal Eduardo Galván Magaña y estoy asignado a la Subdirección de Operaciones. Yo cuento con una discapacidad motriz de nacimiento. Mira, yo llegué en 2009 y sí, se han implementado, por ejemplo, la rampa que se encuentra en el Motor Lobby, la cual también nos facilita mucho el acceso. Se implementó la puerta eléctrica y también las luminarias aquí del pasillo hacia el estacionamiento. También ha sido una incorporación muy buena. Mi nombre es Lucía Oseguera Amezcua y estoy asignada actualmente a la Subdirección de Cartera en Oficina Central. Yo tuve un problema de malformación congénita de cadera, en el cual a mí el doctor me restringió justamente la movilidad. Entonces yo, la verdad, me resistí mucho tiempo a usar los lugares especiales hasta que el doctor me dijo, no, o sea, si no los usas, tu problema se va a agravar demasiado y ya no vas a poder en algún momento caminar, ¿no? Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Temporal, permanente o parcial, la discapacidad es una condición que enfrenta a las personas que la viven con situaciones de discriminación y falta de inclusión social y laboral. De manera que una forma responsable y congruente de abordar y atajar el tema de la inclusión y la igualdad de oportunidades, no solo en el ámbito financiero, sino desde la acción y el compromiso social y laboral, pues es también impulsar y promover en FIRA la sensibilización hacia las formas y grupos vulnerables, en este caso hacia las personas con discapacidad que requieren condiciones de acceso especiales, ya sea para laborar o para visitar nuestras oficinas. Yo soy Cecilia Arista, comunicadora y conductora de nuestro podcast institucional, y para abordar el tema de este episodio quiero saludar también a nuestra compañera y amiga Adriana Migueles Pérez Abreu del Departamento de Estructura y Personal aquí en Oficina Central. Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, Ceci, muy buenos días. Saludos a todas y a todos. Oye, Adri, antes de presentar a la invitada especialista que tenemos hoy en el podcast, cuéntame, ¿por qué es importante que nuestros compañeros y compañeras en FIRA conozcan acerca de este tema de inclusión y accesibilidad? Fíjate que es un diálogo que hemos estado teniendo sobre la importancia de que las personas conozcan no nada más de accesibilidad, sino de inclusión, porque nos permite dar cuenta de la diversidad de identidades que existen, ¿no? Desde formas de pensar, corporalidades, hasta movimientos. Además de que lo que nos interesa es propiciar la sensibilización y la comprensión de las necesidades de las otras y los otros. Es una invitación a salirnos de nuestro mundo y de nuestros privilegios para impulsar el asunto del respeto y proporcionar las condiciones necesarias para el acceso a la igualdad del trabajo. Todas y todos alguna vez podemos tener algún accidente que nos restrinja la movilidad y que requiera de apoyos como estacionamientos accesibles, rampas, barandales, entre otras. Claro, y en ese marco de sensibilización que comentas, es que hemos incluido en esta conversación a la licenciada Erika Victoria Aceves Herrera. Ella es licenciada en Trabajo Social y labora en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde colabora realizando peritajes en la Administración de Justicia en materia civil, familiar y penal, y quien desde su amplia experiencia en temas de violencia familiar, de equidad, perspectiva de género, derechos humanos y norma oficial mexicana 046, entre muchas otras especialidades, pues está aquí para sumar a la conversación. Hola, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de FIRA. Buenos días. Al contrario, es un honor para mí la invitación. Muchas gracias. Erika, desde tu experiencia con el trato de personas o con poblaciones vulnerables, ¿crees que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad o seguimos como sociedad estigmatizándolas y excluyéndolas de las oportunidades y de las posibilidades de convivencia? Sí, hay muchos estigmas y prejuicios alrededor de las discapacidades, como bien decías, pero aparte están las discapacidades no visibles. En lo personal, yo cuento con unas discapacidades no visibles. Yo no escucho 40% de mi oído izquierdo. Y entonces es difícil porque cuando yo me pongo el aparato, y yo entrevisto personas, la persona que estoy entrevistando duda que yo escriba lo que realmente me dice, ¿no? Entonces, las discapacidades no visibles son, creo que todavía sufren más estigma, porque, por ejemplo, si yo llego, si tengo una dificultad de desgaste en las rodillas y me estaciono en un lugar para discapacitados, no traigo bastón, pero me cuesta trabajo caminar. La gente me va a señalar, va a decir, oye, pues, ¿qué es aquí? Van a rayar mi carro, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un, hay muchos estigmas y prejuicios en torno a la discapacidad, pero a la visible, sea temporal o sea permanente. Pero las no visibles es mucho más el estigma. O sea que aparte del estigma de la propia discapacidad, hay todavía dentro de las discapacidades discriminación a atender a aquellas que son visibles de las que no lo son. Por ejemplo, poner rampas de accesibilidad para quienes traen sillas de ruedas, pero no señaléticas especiales, por ejemplo, para personas con debilidad visual o auditiva, ¿no? Es correcto. Fíjate que es importante que no hay sensibilización. La accesibilidad es algo muy importante, ¿no? Y entonces las empresas del sector privado y los mismos gobiernos dicen, no, pues sí hay que poner rampitas, ¿no? Pero ¿qué rampas ponen? Rampas de lámina con una inclinación que no es admisible, es imposible subir a las rampas de los puentes peatonales. La persona que te empuja, o sea, es muy grande el esfuerzo. ¿Y quién es esa persona que te empuja? Generalmente es otra mujer. Entonces, aquí viene otro problema, que es el sistema de cuidados, que siempre recae en este otro grupo vulnerable, que somos las mujeres. Entonces dices, bueno, voy a ir a chequeo, a que me den mi incapacidad. Los taxis no te ayudan a subir la silla de ruedas. Entonces, no es solo las empresas que no hay esta empatía, esta sensibilidad, esta humanidad de las discapacidades visibles. Solo estoy hablando de las visibles. Hay un programa mundial de la Agenda 2030 que perfila que la urbanización tiene que ser acorde a atender las necesidades humanas básicas sin discriminar a nadie, ni a las personas con discapacidad, ni a las personas que no tienen discapacidad. ¿Cuántas personas conocemos que se han caído en una alcantarilla abierta? Entonces, no hay sensibilidad. El eslogan de que somos un edificio incluyente solo queda en palabra, porque la realidad es que no es así. Son muy pocos los edificios incluyentes. Simplemente que los edificios de gobierno pues son gracias a la sociedad y son para el servicio de la sociedad. Claro, por supuesto que aún son una minoría los edificios inteligentes, como dice Erika, y uno de esos pocos edificios inteligentes en Michoacán y en Morelia, pues es el edificio de nuestra oficina central en FIRA. Así que, Adri, en ese reconocimiento y responsabilidad, también en FIRA hemos ido avanzando en el tema de la igualdad de oportunidades para brindar, al menos en las oficinas donde nos ubicamos, aquí en la oficina central, al 40% del personal de la entidad, pues este tipo de condiciones. Así que cuéntanos, ¿cómo es que empieza a tomar FIRA este interés, esta responsabilidad? Pero también, ¿qué pasa en las oficinas en donde los edificios son rentados y quizá pues no hay ni manera de hacer una modificación de accesibilidad? FIRA, en los estudios que se han hecho y en el trabajo que ha realizado la Subdirección de Recursos Humanos, le pone atención al tema desde que empieza a tener interés en certificarse, no solo en la norma 025, sino en el modelo de equidad de género que tenía el INMUJERES en su momento. Entonces es cuando empieza a generar diagnósticos de accesibilidad, hablando de infraestructura y también de otros medios como los digitales, que las, no sé, las páginas web tengan autolectores para las personas que tal vez no se ven, o que pueda haber incluso la incorporación de la información en lenguas indígenas. Tenemos una página, ¿no?, que ustedes saben muy bien que existe, que está en Purépecha y que ya es un avance. Entonces, a partir de que FIRA tiene el interés de atender estas normas o estos modelos, es que empieza a generar diagnósticos y empieza a proporcionar soluciones al tema. Hemos ahora este año que atravesamos ya la auditoría interna en la norma, pues hemos tenido reconocimiento, y el reconocimiento es para la Dirección de Administración, para la Subdirección de Obra y también la Subdirección de Recursos Materiales, que no nada más han generado elementos a nivel infraestructura, sino también a nivel documentos, lo voy a decir. Por ejemplo, la Subdirección de Obra, a partir de estas auditorías y también de ellos atender y ellas la normativa que tienen, han colocado barandales en escaleras, ¿no? Han generado accesos, han habilitado rampas y estacionamientos, como ya lo compartía Erika un poco, y vale decir que los de acá sí tienen las mediciones universales y la inclinación, Eri, porque justo lo que decías de los puentes peatonales, quien lo hizo no tiene sensibilización en materia de discapacidad. A veces no cabe ni la silla de ruedas en las puertas de los baños, y ese es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad. También Obra ha producido baños accesibles, esto que estabas comentando, porque es bien interesante que hasta tiene que ver hacia dónde se abre la puerta. Las puertas tienen que abrirse hacia afuera para que pueda incorporarse la silla. Y también han colocado, en estos últimos meses, ya colocaron la simbología actual para la inclusión, en donde ya van mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad temporal, adquirida o permanente. Y eso es como a nivel infraestructura. Incluso ahora los compañeros y las compañeras elaboraron un diagnóstico de accesibilidad que se convirtió en un plan de accesibilidad para 2 años, si no mal recuerdo ahorita, en donde se van a mejorar las rampas que se tienen, se van a pintar estacionamientos para mujeres embarazadas, se van a colocar más barandales y se van a hacer ahí otros aditamentos a nivel estructura física. En cuanto a la Subdirección de Recursos Materiales, sobre todo lo que tiene que ver con acceso a las instalaciones y seguridad, se cuenta con un protocolo de actuación por parte del personal de seguridad para el ingreso de personas visitantes con alguna discapacidad. Es decir, yo llego, te hago saber que tengo una discapacidad o que tengo una necesidad particular y se activa el protocolo que va desde el ingreso de la oficina, porque bueno, nuestras oficinas son muy bonitas, pero tienen un acceso muy largo hasta donde la persona tiene que llegar para hacer el ejercicio, ¿no? En la oficina de la Ciudad de México, lo que se aplica es un poco que las personas que se van a buscar bajen, ¿no?, al primer piso para que puedan ahí tener atención con las personas. Y otra cosa que también ha hecho Recursos Materiales y que apareció este año fue el protocolo de control y asignación de espacios de estacionamiento accesible en la oficina central. Entonces es como una cadenita. Recursos Materiales produce el documento que habla de cómo actuar, Obra hace diagnóstico en accesibilidad para poder ejecutarlo después, y bueno, acá estamos uniéndonos de recursos humanos para generar acciones de sensibilización. Ya lo decía Erika, es la base, ¿no? Hay que comprender de qué va esto para después echarle mano. De acuerdo. Erika, pues algo con lo que quisiera cerrar esta charla. Al final se trata de construir una cultura organizacional desde dentro de la empresa que valore la diversidad y las diferentes discapacidades, invitar a que no seamos la misma persona una vez que colgamos este podcast, porque es importante recuperar la humanidad. Bueno, pues muchas gracias, Adri, muchas gracias, Erika Aceves, por compartir con nosotros tu experiencia y también, Adri, tu punto de vista sobre este tema de inclusión y accesibilidad. Gracias también a todos y a todas ustedes por escuchar esta conversación, y recuerden que pueden dejarnos, como siempre, sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace@fira.gob.mx. Gracias a mi compañero Axel Escutia en la producción, y nos saludamos pronto en otro episodio de Interactivo Podcast. Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo, y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos.